Volvemos al aire en colectivo, a punto de irnos al corte. Pero lo que suena es Winona Riders, esta banda de Buenos Aires, fundada en 2018. Regresa a Mendoza, regresa a la provincia. Tiene nueva fecha. La banda regresa a la provincia en el marco de su nueva gira 0%, con un show que promete intensidad, distorsión y psicodelia, como siempre. Suelen hacer shows bastante largos. Hace, creo que en Obras tocaron el año pasado y estuvieron como 4 horitas metiéndole con todo. El año pasado, en 2025, también en ese gran año que hicieron el Estadio de Obras, giraron por Europa. Y con una reciente sold out en su última visita a Mendoza y una gran racha de presentaciones multitudinarias en Buenos Aires durante el último año y principios de este, la banda vuelve a la provincia para reencontrarse con el público cuyano. Viene este viernes, el show es este viernes 10 del 4 en Nido Club a las 20 horas, ahí donde era el ex N8. Bartolomé Mitre 1709, Mitre y Godoy Cruz, ahí en la esquina, donde el grupo se va a presentar con su más reciente material y va a repasar canciones que lo consolidaron con su identidad sonora dentro del rock argentino, con una propuesta que cruza la psicodelia, intensidad y también la estética. Winona Riders se posiciona como uno de los proyectos más convocantes del circuito actual, ampliando su alcance sin perder su espíritu independiente. Lo lindo de Winona Riders es que es una banda joven. Viste que a veces se habla de que el rock está muerto. Estos locos empezaron en el 2018. Menos de 10 años tienen y ya han conseguido de todo. Ya anunciaron que se van de gira a México. Ah, bueno. No, con todo. Y tienen nombre de una de mis actrices favoritas, Winona Riders. Ahí va, ahí va. Recientemente la banda lanzó su cuarto trabajo discográfico, Quiero lo que yo te diga que sea un arma en tu arsenal, un álbum que consolidó su perfil más combativo y expansivo en un contexto social atravesado por tensiones y discursos extremos. El grupo reafirma su postura desde el volumen, la distorsión y esta experimentación sonora. El disco profundiza su raíz más rockera, pero también amplía el espectro hacia terrenos electrónicos, incorporando también climas más densos y texturas menos previsibles. La exploración de temas como Hatsol deja en claro que el proyecto no se conforma con repetir fórmulas. Así que ya sabes, si querés ver a los Winona Riders, se presentan este viernes en Nido Club, este viernes 4, viernes 10, perdón, este viernes 10, a las 20 horas en Bartolomé Mitre 1709, ahí en Nido Club. Las entradas se consiguen en Flash Pass, así que ya sabes, si querés buscar, querés saber dónde están las entradas, vas a Flash Pass y te compras la entrada para ver a los Winona Riders, que vuelven a Cuyo, vuelven a nuestra provincia y se presentan en el Nido Club. Vamos a un cortecito, vamos a un tema, Abby, y ya volvemos con la filo. A la tanda, vamos a la tanda. Continuamos en colectivo.